que morena, la cumbia va a empezar. Apoya los pilares que nos mantienen vivos y que logran que Tambo Tambo siga existiendo. Baila, baila, baila morena, baila morena.